Radio Las Cofradías. Notas de Pasión, con Alejandro Fernández y Manuel Copano. Sean bienvenidos, queridos radioyentes que nos sintonizan a través de radiolascofradías.info, la web de Radio Las Cofradías. Reciban los saludos desde ya y les invitamos a que se adentren en una nueva edición de este espacio musical de todos los martes por la noche. Esto es Notas de Pasión. Un programa que en este mes de enero pretende hacer un monográfico, como lo hará en posteriores ediciones, en torno a la figura de autores del género de las marchas procesionales. Es por ello que en esta serie de capítulos vamos a hacer que conozcan más a fondo la figura de don Manuel López Farfán, el genio San Bernardo. Y así se presenta este espacio de hoy, el que inaugura nuestra temporada en este 2011. Reciban los saludos de quien se encarga de las labores técnicas, Manuel Copano, y de este quien les habla, Alejandro Hernández. Radio Las Cofradías pone a la venta sus tarjetas de la suerte. Tarjetas que no solo reparten suerte, sino que además te acreditan como fiel oyente de nuestra emisora. Con tu tarjeta RLC participarás durante las 52 semanas del año al sorteo Euromillones por solo 2 euros. Sí, como lo oyes, 2 euros por un año jugando al mismo número que te puede hacer millonario. Increíble, pero cierto. Solicítala ya en el correo electrónico tarjetas@radiolascofradias.info. Te la enviaremos directamente a casa. Que la suerte te acompañe con las tarjetas de Radio Las Cofradías. Tarjeta RLC, producto oficial de Radio Las Cofradías del 2011. Notas de Pasión. Manuel López Farfán nace en Sevilla, en el popular barrio de San Bernardo, en 1872. Ya desde muy joven, pertenece a distintos regimientos, llegando a participar en las guerras de Melilla y Cuba. Comenzó sus estudios musicales en el asilo de mendicidad de San Fernando, continuándolos como voluntario menor de edad en el batallón de cazadores de Cataluña número 1. Perteneció a numerosas bandas militares, llegando a ser finalmente músico mayor, entre otros del Regimiento de Granada número 34 y del Regimiento de Soria número 9 en Sevilla, en el cual permanecería hasta su jubilación. Introdujo en sus marchas elementos novedosos o poco comunes, saetas, voces, instrumentos inusuales como violines, ocarinas, triángulos, etc., lo cual otorgó a su obra un carácter novedoso para la época y muy atractivo para las generaciones posteriores. La primera marcha, compuesta por López Farfán, no está dedicada, curiosamente, a ninguna imagen, sino a Leonor Navarro, madre de su maestro de música. Se titula En mi amargura y está filmada en Córdoba en 1896. Sin embargo, procedió a cambiar su título por el de Cristo de la Exaltación en 1906. Os dejamos con esta magnífica interpretación de la Banda Sinfónica Municipal de Sevilla en su compacto Maestros de la Pasión, una auténtica preciosidad de este verdadero genio. Thank you. Andalucía. Andalucía no es donde termina Europa, es donde empieza. Aquí fue ni más ni menos donde se inició el nuevo mundo. Tenemos mar, campo, nieve, desierto. Tenemos vaqueros y hasta soldados ingleses. Y tenemos arte, mucho arte. El andaluz no es un acento, es un castellano entre amigos. Y las rubias nunca están solas, vienen con tapa. Aquí no comemos tomate, nos lo bebemos. Nuestros trajes no se lucen, son de luz. Y nuestros partidos siempre tienen un tercer tiempo. En Andalucía no nos dan miedo los cuernos, los toreamos. No nos desabrochamos la camisa, nos la partimos. No andamos por la calle, la vivimos. En Andalucía no exageramos, son los demás los que se quedan cortos. Amamos el aceite de oliva, el jamón y las bombillas de colores. Amamos la amistad, la pasión y soñar a media tarde. Amamos a los que se fueron y a los que se quedaron. Amamos ese arte, esa risa, ese orgullo, esa casta, ese verde, ese blanco. Los andaluces amamos esta tierra y brindamos por ella con esta cerveza. Cruzcampo, hecha de Andalucía. Notas de pasión en Radio Las Cofradías. En 1899 compone la marcha Esperanza, una dulce marcha dedicada inicialmente a la Esperanza Macarena, ya que en la partitura original aparece tachada la siguiente dedicatoria: dedicada a la Real Hermandad de Nuestra Señora de la Esperanza, que se venera en la parroquia de San Gil de Sevilla. A día de hoy se desconocen los motivos que llevarán al autor a desistir de tal dedicatoria. Es de esquema simple, bellas melodías y conseguidos contrapuntos. Una introducción, primer tema, segundo tema, una recapitulación del primer tema y el trío que se repite. Les dejamos que disfruten con la maravillosa interpretación que hace la banda de música Santa Cecilia de Sorbas de esta composición. Thank you. armonía cofrade. La revista de música de la Semana Santa de Sevilla. Todo sobre música cofrade durante los 365 días de año. Suscríbase por solo 20 euros al año. Más información en armoniacofrade@hotmail.com. Café Bar El Refugio, donde el ambiente cofrade permanece todo el año en pleno corazón de Sevilla, donde el encanto de la Semana Santa se hace realidad. Ven a compartir una copa y una tapa con sabor a incienso y azahar. Prueba nuestras excelentes tapas como el solomillo al refugio, la musaca o el flamenquín casero. Nos encontramos en calle Huelva número 5 entre la Cuesta del Rosario y la Plaza del Pan en Sevilla. El Refugio es otra cosa. Defendemos a las personas en su dignidad. La Iglesia se implica. Anunciamos el Evangelio. La Iglesia es esperanza. Cuidamos a las personas que más sufren. La Iglesia es solidaria. Traemos también hasta aquí la solidaridad y la fe con la ayuda de Dios. La Iglesia es futuro. Es la comunidad cristiana la que hace posible la labor espiritual y social de la Iglesia Católica. Pero todavía hay tanto por hacer. Notas de pasión. Todo lo referente a la música procesional en Radio Las Cofradías. Y antes de continuar nuestro programa, les recordamos nuestra dirección de correo electrónico. Este es nuestro correo electrónico. notasdepasion@radiolascofradias.info. En 1903, López Farfán ingresa en el Regimiento de Granada número 34 en Sevilla. Durante su estancia en dicho regimiento, hasta 1907, compondrá algunas marchas. En 1904 da luz a Spes Nostra, esta vez sí dedicada oficialmente a la Virgen de San Gil. Incluso cedió los derechos a la hermandad, tal como puede leerse en la portada de la partitura original. Con respecto al esquema musical, guarda la misma línea que la anteriormente escuchada Esperanza, y todo lo que va a componer durante estos años, aunque ya en Spes Nostra hace una nueva aportación al género y no es otra cosa que una saeta que, según la partitura, debía ser tocada por un fliscorno desde el extremo de la banda. Estamos ante una auténtica obra de madurez a pesar de tratarse de una de las primeras creaciones de López Farfán. Introducción grave e impresionante, una pregunta arranca en los registros más sombríos de la banda y se proyecta hacia los registros agudos para estallar bruscamente en la parte débil del compás. Este esquema se repite y se abre a una bellísima línea melódica en la madera que viene a ser la respuesta a la pregunta inicial. Tras una repetición de este esquema, un pasaje cromático descendente nos conduce a la primera sección. Este primer tema, elaborado a partir del germen inicial, es de una belleza arrebatadora, como ocurre en otras obras del autor. Si la melodía principal es hermosísima en su melancolía, la melodía secundaria la enriquece con un marcado carácter evocador. La siguiente sección, es un canto lleno de dulzura, dibujado en modo mayor. Tras un inesperado y poderosísimo pasaje a modo de fuerte bajos, asistimos a la reposición del tema, ahora en forte y con carácter decididamente brillante. La última sección es un diálogo que transita entre la dulzura característica de la madera y la exuberante fuerza de los metales. Finalmente, es interrumpida de forma abrupta por un pasaje cromático descendente, tal como sucediera al final de la introducción inicial. Nosotros que nos despedimos de esta primera serie de este monográfico, dejándole con la grabación que hace la Sociedad Filarmónica Nuestra Señora del Carmen de Salteras, no sin antes despedirnos de quien estuvo en el mando técnico, don Manuel Copano, y de este quien les ha acompañado, encantado, Alejandro Fernández, recordándoles que la semana que viene tienen mucha más música profesional en este espacio de Radio Las Cofradías. Notas de pasión. Que tengan buena semana. Thank you. En el corazón de Sevilla se encuentra una de las calles con mayor solera cofrade por antonomasia, la Alcaicería. A lo largo de los años se ha caracterizado por su inconfundible olor a incienso mezclado con el cartón de los capirotes y las telas de túnicas. Sin duda, lugar de paso de todos los cofrades y cita obligada durante la Cuaresma y la Semana Santa. La calle Alcaicería está unida a un establecimiento emblemático, la antigua Casa Rodríguez, fundada en 1816. María del Río regenta la tienda de capirotes más antigua de la capital sevillana. En la antigua Casa Rodríguez, situada en la calle Alcaicería, podrás encontrar para el nazareno capirotes, túnicas, escudos bordados, cíngulos, cordones para medallas, espartos y los nuevos capirotes de rejilla graduables patentados. Ofrecemos para el costalero todo lo necesario: costales, fajas, alpargatas, camisetas, etc. Para las hermandades y cofradías disponemos de un amplio surtido de pelucas para imágenes, coronas de espinas, potencias, lágrimas para imágenes, coronas, carbón, incienso y llamadores. También encontrarás incensarios de barro y metal, palmas, relicarios, miniaturas, dibujos de imágenes y tallas de Niño Jesús de pasta madera. María del Río, antigua Casa Rodríguez. Realizamos envíos a toda España y extranjero. Nos encontramos en la calle Alcaicería número 10 en Sevilla. Teléfono 954-212427. Entra en nuestra página web www.antiguacasarodríguez.com o contacte con nosotros en el correo electrónico maria@antiguacasarodríguez.com. Visítenos por el simple hecho de conocer la historia de la Semana Santa sevillana. María del Río, antigua Casa Rodríguez, desde 1816, trabajando para nuestra Semana Santa.